in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el Centro Social Octubre de Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo hoy con mucha y buena compañía la mecha de la hoguera 271. Por si no nos conoces, somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Habitualmente grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7 de la tarde, y el programa también se emite en otra serie de radios pues por toda la Comunidad de Madrid, por todo el estado y fuera. Eco Leganés, Radio El Candil, Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Drama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y además de las radios libres y comunitarias, el programa se sube a internet, lo que subimos a la web cienfuegosradio.com y a las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net y podcast.org. Bueno, explicar que esto no es simplemente una grabación de programa de radio, sin más, pero tampoco va a ser una presentación del libro al uso, así que a ver qué tal nos sale este experimento, pues aquí bien acompañados, con tanta gente, con tanto público. Os pedimos, porfa, que tengáis en cuenta que estamos grabando, ¿vale? Que esto se emitirá a partir de desde este lunes 24, por lo que pedimos a este público asistente silencio, que cuando queráis intervenir, pues lo hagáis cuando abramos el turno de palabra y os pasemos el micro. Porque si no, pues no se os va a oír. Básicamente por eso, ¿vale? Antes de presentar a la tropa, agradecer la colaboración y facilidades para montar esto al Centro Social Octubre y a Radio Sata, ambas entidades colaboradores indispensables. Y ahora sí que sí, tiempo de presentar a la tropa para esta batalla de hoy, para esta hoguera 271. En la retaguardia siempre el inestimable apoyo de la Teniente Vergonzosa, y aquí presencialmente tenemos a la soldada Guadiana. Buenos días, qué ilusión de día. Ilusión de día, y al subcomandante estudioso, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuántas horas llevas despierto haciendo cosas? Pues no sé qué hora es, así que no te puedo responder a esa pregunta. Ahora sí que sí, prendemos la hoguera, vamos al lío. Corrían los años del 77. Los 22 de mayo, la música de los Ramones. Serían los años del 77 y, si me apuras, también del 76. Pero hoy, aunque este sea un programa muy punk, no es de los punkis del 2 de mayo ni de la música de los Ramones de lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar de gente que tuvo que correr, vaya que si tuvo que correr, aunque también hicieron correr alguno, ya que nos les tocó ser más chungas que al Sid Vicious. Vaya aprendiz el pavo este al lado de nuestros protagonistas de hoy. Corrían los años del 77, si me apuras, también del 76, y el dictador había palmado en la cama. Pero sus herederos ahí estaban, vivitos y coleando. No fue aquello cascar el caragarbanzo y llegar a la libertad y la democracia. Fueron tiempos en los que tocó pelear, mucho, mucho. Tanto como durante la dictadura, como mínimo. En Cienfuegos nos encantan los mitos y leyendas. Y entre nuestros mitos y leyendas favoritos tenemos ese de la modélica transición española a la democracia. Hubo mucha sangre, hubo muchos muertos, hubo mucho miedo, pero también mucha ilusión por cambiar las cosas, ganas de aprovechar la oportunidad. Por contextualizar un poco, el 20 de noviembre del 75 muere Franco en la cama. Apenas unos días después se entrega el Sáhara Occidental. Sabemos bien, porque la mitomanía se ha encargado de repetirlo continuamente, que el 6 de diciembre del 78 se aprueba en referéndum la Constitución y el 1 de marzo del 79 fueron las primeras elecciones generales democráticas según esa ley suprema. ¿Y entre medias? ¿Qué pasa entre medias? Muchas, muchísimas cosas. Algunas se han contado hasta la saciedad, otras no tanto. Vitoria, Montejurra, la UCD, Atocha, legalizaciones, el caso Scala, los pactos de la Moncloa, entre otros, grandes éxitos. Hablando de grandes éxitos, hablábamos del 76 y del 77. Mientras en las grandes radios de otros lugares del planeta llevan sonando cosas como esta. Y en nuestras radios todavía sonaba esto otro. Quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí. En tus besos encontré el calor de la pasión. Fantasía. Jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás. Maritrini, Juan Bau y Camilo Sesto. Estas tres canciones estuvieron bastante tiempo en la lista de los 40 principales, en lo más alto de los años 76 y 77. Ya existían los 40 principales, para poner todo en contexto, ¿no? En esas listas de éxitos también se nos iban colando canciones como esta. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad. El Libertad sin ira de Jarcha fue número uno en los 40 principales tres semanas, entre diciembre del 76 y enero del 77. ¿Qué decir de enero del 77, no? Arturo Ruiz, Mariluz Nájera, los abogados de Atocha, a quienes hace poco homenajeamos aquí en Pinto y aquí en este mismo Centro Social Octubre. Hablábamos de música. Podía sonar en Libertad sin ir a las radios, podía ser uno de los grandes éxitos, podía ser el número uno de los 40 principales, pero había otras canciones que en según qué contexto podían seguir siendo jugártela. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme. Estas canciones y otras muchas podían seguir siendo jugársela en aquellos años del 76, del 77, sobre todo si sonaban en las calles de Madrid, cantadas por un grupo de mujeres jóvenes huelguistas con este gusto musical tan ecléctico y combativo a la par, ¿no? Lo que hemos escuchado son fragmentos de Daniel Viglietti, Conchita Velasco, el himno nacionalista vasco Esko Gudariak. Lo cantaban mujeres, mujeres tan jóvenes que de forma paternalista fueron llamadas niñas, las niñas de Induico. Tenemos hoy a una de esas mujeres, María José Gallego, Pepa, autora del libro Memorias de una luchadora, la huelga de las niñas de Induico, que nos está sirviendo de excusa para hoy juntarnos en este Centro Social Octubre de Pinto para grabar en directo y con público el programa Cienfuegos 271. Bienvenida, Pepa, buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Como decimos, autora de este libro Memorias de una luchadora, la huelga de las niñas de Induico, que le está sirviendo de excusa para estar hoy aquí, bajar a la calle a este Centro Social de Octubre. Soldada, Preséntanosla tú, por favor, haz los honores, yo ya me callo y ya os dejo. ¿Cómo presentar a Pepa? O sea, en realidad, jope, voy a llorar. A Pepa la conocí en un momento muy importante en mi vida y siempre ha sido apoyo. Yo siempre la vi como una mujer muy activa, muy luchadora, pero no me imaginaba que Pepa había plantado una semilla muy importante en el pasado, ya no solo en las luchas obreras, sino en la lucha feminista, en la lucha de las mujeres, y encima con ese toque que ella tiene, y que si habéis leído el libro lo habréis descubierto, pero si no lo vais a descubrir ahora seguro, un toque de creatividad que hace que la sigas hasta el mismísimo infierno. O sea, Pepa te dice, nos vamos a disfrazar de no sé qué, nos vamos a ir a tal plaza y vamos a hacer no sé cuánto, y tú dices, vale. Y yo creo que ese es un poco el germen suyo, y sobre todo de... una mujer tan justa, tan buena y tan... Bueno, quiero que la descubráis vosotras, igual que la descubrí yo. Y bueno, y que muchas gracias por existir, Pepa. Bueno, esto es demasiado. Elena es que me quiere mucho, no soy tanto, ¿eh? como sí, dice. Bueno, yo estoy encantadísima de estar aquí con vosotros. Voy a decir una cosa que le he apuntado, si no se me olvida... Arturo Ruiz era hermano de una compañera de Induico. Joder. Vivían en Orcasitas. Y en los sucesivos reconocimientos o recordatorios de Arturo, pues nos hemos reencontrado. Y la verdad es que las mujeres de Induico seguimos estando presentes en todas las concentraciones, manifestaciones, centros sociales. Éramos muchas, éramos 7.000, o sea que había para dar y tomar, pero es que estamos repartidas, y no solo las mujeres de Induico Madrid. Es una cosa curiosa, se conoce que lo que nos hicieron nos impregnó de lucha para el resto de nuestra vida. Porque al presentar el libro en Teruel, que había una fábrica, pues es que esas compañeras rompieron la pana, como se dice, en Teruel. Eran las primeras mujeres que se manifestaban en Teruel por las calles por sus derechos. Cuando fui a Cáceres, que también fue una presentación muy bonita, pues las mujeres de Cáceres, aparte de que ninguna representa la edad que tiene... ¿Será porque nos vestíamos en el Corte Inglés? y pasó lo mismo, fueron también pioneras en la lucha en Cáceres. Y además, no solo fueron pioneras en la lucha en Cáceres, es que convencieron a otras empresas para que parasen también y lucharan por sus convenios. Me contaban sobre todo los hombres que, bueno, van avanzando, pero avanzan muy despacio, hay que decirlo, sí. pues las insultaban cuando las veían por la calle, las decían que por qué no estaban en sus casas fregando y tal, ¿no? Pero ellas fueron valientes y todavía siguen, todavía hacen infinidad de cosas en Teruel y en Cáceres. Y hace poco además le dieron un reconocimiento, el 25 de marzo, que hay una asociación extremeña que les hizo un reconocimiento por su lucha de Induico en Cáceres. En Sevilla, tres cuartas de lo mismo, en Sevilla estaban en un polígono industrial a las afueras de Sevilla. Como a mí me tocó ir a informar de nuestra huelga a Sevilla, pues las conocí más y sabía dónde estaban. Bueno, pues esas mujeres que algunas me han andado buscando para ir a presentar el libro, pues unas están en las organizaciones de mujeres de negro, otras están en la CGT, otras están en una asociación de vecinos del barrio donde estaba la empresa, en fin, que yo creo que la semilla la creó la represión de Induico. Induico era una empresa franquista. Induico era una empresa de hombres, era una empresa muy represora, era una empresa que a las mujeres nos despreciaban, pero nos explotaban. Y yo creo que crearon esa semilla en nosotras porque cuando yo entré en Induico, yo era de las más mayores y tendría 20 años. Eso te iba a preguntar, que al final erais todas, erais una plantilla muy joven, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo era de las más mayores, tenía 20 años, pero las niñas eran niñas de 15 años. Y de 14. Y de 14. Entonces, ahí nos explotaban muchísimos las más pequeñas. Yo conocí a una tal Alicia, que era de San Blas, que están en Miraguano, que eso era tragar todo el tiempo el polvo de las espumas, y esa niña trabajaba como una loca. Su hermana era un pelín más mayor y estaba cortando hilos, pero cortando hilos, cuando termina la máquina, pues deja los hilos, bueno, pues las niñas cortaban los hilos. Y conocieron la explotación desde muy pequeñita. Entonces yo creo que eso fue lo que nos hizo tener ese germen de luchadoras y luego... Claro, pero yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo sabes reconocer que eso es explotación y que no es así per se? Porque si tú entras en un trabajo de nuevas con 14 años y te... No sé, pues a lo mejor puedes llegar a pensar, es que esto es así. O sea, no tienes una relación externa que te dice, no, no, esto no es así, olvídate. Bueno, yo creo que la explotación la conoces en cuanto te llega. No hace falta pensar mucho. Cuando a ti te dicen, tú no puedes hablar con tu compañera, tú no te puedes reír, tú no puedes ir al baño, tú tienes que pedir permiso para ir al baño. Dices, coño, ¿esto qué es? Cuando el encargado, si puede, te roza el pecho, si puede, te roza el culo, si puede, en fin, eso es explotación. Y cuando te dicen yo, para que tú cobres un sueldo, tienes que no levantar la cabeza de la máquina. Eso es explotación, lo reconoces rápido. Y luego cuando te insultan, los encargados, cuando, en fin, la explotación se ve en eso. Era, por lo que estás contando, no lo hemos comentado, era una fábrica en la que erais inmensa mayoría de trabajadoras, de mujeres, ¿no? Había una explotación específica por ser mujeres y por ser mujeres jóvenes, ¿no? Claro, fijaros que en esos años las mujeres tenían que trabajar con permiso de sus padres, de sus maridos, de sus hermanos, algún hombre la tenía que tutelar. No eran libres o no éramos libres para casi nada. No podíamos tener nuestra cartilla del banco, no podíamos hacer nada. Y además, cuando nos casábamos, pues nos daban la dote, que era un despido, y te mandaban a tu casa, porque estaba prohibido. ¿La empresa te daba la dote? Bueno. Sí, sí, la empresa daba la dote, que es la indemnización que te dan ahora por despedirte, el finiquito. Pero te lo daban porque estaba prohibido trabajar después de casarte, porque tu obligación era en ese momento cuidar a tu esposo. A tu querido marido lo tenías que cuidar. Y entonces, bueno, ya sabéis, hay un libro de la sección femenina que explica muy bien lo que hay que hacer con los maridos, aparte de los rulos te los pones por la mañana para cuando él llegue por la tarde, estar guapa por si te quiere usar. Eso es, claro, es que, sí, es que es un libro de la sección femenina que merece la pena leerle, porque te haces idea de... Entonces, bueno, las mujeres también veníamos de una época con unas madres muy asustadas, con unas madres que les daba miedo que hicieras algo, con unas madres que habían sufrido mucho, que el franquismo... se les estaba metiendo en los huesos y en el cerebro, y a ti también te lo tenían que meter, y era una época muy complicada para pelear en las empresas. Cuando yo empecé en el 77 ya habíamos andado mucho, pero cuando yo llegué en el 71 pues no se había andado tanto. En el 71 las cosas eran muy complicadas. Yo tenía una amiga que tenía un novio policía Hijo, cuando mataron a Carrero Blanco, no quería salir de la empresa a ver si el policía me iba a hacer algo. Es decir, que era muy duro. Y en ese andar que comentas, más allá de esa percepción individual de la explotación, ¿cómo se traspasa esa explotación, esa percepción individual a una colectiva y os empecéis, digamos, a organizar dentro de la empresa todo lo que desemboca en lo que cuentas en el libro de las huelgas? ¿Cómo existe ese proceso de politización y de toma de conciencia? Porque, por lo que comentas, y es una cosa muy, muy llamativa, no es solamente de politización sindical, sino también pues los comienzos del feminismo, de luchas de carácter social. ¿Cómo funciona todo eso? Pues bueno, yo tengo que decir que yo particularmente he sido trabajadora a partir de los 7 años. Entonces no venía de nuevas, venía ya un poquito trabajada. Ya había tenido muchos encargados, ya había tenido problemas con compañeros, ya había, ya tenía. Yo soy una persona, soy positiva, soy alegre, no sé, me tengo por divertida. Sí, sí. Y la verdad es que, a ver, yo he trabajado mucho, pero yo no había estado sindicada no, porque no se podía, pero yo era una chica joven, muy presumida, que me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho tener novio, soñaba con tener mis hijos vestidos de marinerito, y esa era yo. Pero yo vengo de familia republicana, vengo de familia de izquierda, y mi madre siguió siendo de izquierda a pesar de Franco. Y entonces, bueno, pues yo, mi hermano, el mayor, nos llevaba a los saltos que había en Atocha, que no sabíamos lo que era, y nos decía mi hermano, coge un paraguas y el cepillo de dientes, y no sabíamos ni para qué era eso, porque claro, o luego nos dijo, no, pues si un policía, o sea, tú íbamos a pincharle a un policía con el paraguas. Bueno, y el cepillo de dientes, perdón. Y el cepillo de dientes era por si te, bueno, cepillo de dientes y unas bragas. Por si te detenían. Por si te detenían, pues que tuvieras para limpiarte y cambiarte de bragas. Pues fíjate eso, sí, sí. Eso es que era en los años 70. Sí, sí. En los años 70 se hacían los saltos en Atocha, en el Escalestri, ¿tú te acuerdas? ¿O no ibas? En Atocha se hacían los saltos, se hacía libertad y salías corriendo y ya está, todo eso era lo que se hacía. Bueno, yo más de eso tampoco llegaba mucho más, pero yo ahí en Induico me sentía más explotada que en ninguno de los sitios. O sea, yo no podía trabajar con la cabeza agachada 8 horas, ni podía levantar la mano para ir al baño, porque me parecía que era una humillación muy grande. Cuando eres pequeña en el cole, pues lo haces, pero luego es una humillación muy grande, ¿no? Entonces yo lo que empecé es a intentar con las compañeras de al lado, pues, hacer cositas tontas, pues sí, sí. Un encargado le sacaba un diente y yo me ponía un trapo negro en el diente y llamaba a las compañeras cuando iba a pasar, entonces nos reíamos del encargado. Claro, el encargado no sabía qué estaba pasando ahí. Y las compañeras íbamos teniendo algo en común. Reírnos del encargado era algo en común. Era una cosa que nos unía. Y luego, pues yo como hacía la gracia, pues yo caía bien. Y entonces, bueno, pues ahí yo iba hablando cositas que no sabía yo decir, ¿para qué me escucha la gente? Y yo no sé lo que estoy diciendo, porque yo no tenía discurso a ninguno. Yo tenía ni idea de hablar ni nada de eso, pero yo qué sé, pues yo decía cosas y decía, pues esta gilipolla el Día de Reyes tiene para comprarle zapatos a su niño, pero nosotros no tenemos para nuestros niños, porque esto, en fin, cosas de esas, o inventaba historia. Luego ya cuando nos fuimos organizando, pues yo ya sí proponía cosas como, pues vamos al baño y pintamos en el papel del bate, nos organizábamos unas pocas y entonces íbamos al baño. Una desenrollaba el papel higiénico, la otra hacía una consigna, a la cafetería a las 12. Y la otra enrollaba un poquito y hacía otra consigna, porque teníamos una mujer que nos vigilaba en el baño, entonces no podíamos tardar mucho. Y entonces íbamos haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, pues yo empecé así. Sí, no. Pero que, a ver, no te hagas de menos, porque dicen, yo no sabía hablar y no sé qué. Pues no sabía. Bueno, vale, no sabes hablar, pero es muy importante que una persona del lado te diga, oye, que esto no es normal, que yo tenga que decirle a este tío que encima me está rozando una teta que sí puedo ir al baño. Esto no es normal. Y la otra del lado dirá, joder, ¿verdad? No es normal. Yo creo que ahí ya está la chispa. Por las pequeñas cositas, el compartir el malestar, ver que no estás sola, que la del lado también lo siente. Por eso tenían razón en que no hablaseis entre vosotras mucho, claro. En que no compadreaseis, comadreaseis en este caso, que no hablaseis mucho entre vosotras, porque al final pues pasaba lo que pasó. ¿Cuál fue la chispa por la que al final decís, oye, se acabó, huelga? Pues mira, tuvimos dos procesos. En el 76 despidieron a cuatro compañeros, tres mujeres y un hombre. Y el día que era el juicio, pues a alguna gente nos habíamos ofrecido como testigos en el juicio. Pero la empresa nos comunicó que no nos dejaba salir. Entonces convocamos un primer paro de 5 minutos justo a la hora que iba a ser el juicio. Claro, en Induico, cada vez que una compañera hablaba, se subía a una máquina y hablaba, era despedida. Entonces, ahí teníamos que tener mucho cuidado y teníamos que exponernos. Entonces, bueno, pues ahí ya estábamos un poquito ya organizadas, ¿no? Entonces, paramos, me despidieron a mí y a otras tres más. Y ahí, ese mismo día, se convocó un paro espontáneo. Nos salimos 1.500 personas a la calle, estuvimos ahí. 1.500. Ya la policía subió por las escaleras y nos pegó y ya empezó la movilización. Ahí estuvimos como 15 días o así, paradas en huelga en la calle, pero éramos muy pocas. Éramos esos 1.500 y se iba rompiendo la cosa porque bueno, pues mucha gente, sus padres, los padres tenían mucho miedo. A mi madre, pues yo ya me volví contestona con todo el mundo, mi madre también. Y me decía, pero chica, ¿pero tú qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Te van a echar? Y yo le decía, pues no haberme lo enseñado. Claro, a ver, si tú me has enseñado 1.500 eso. 1.500 personas, ¿de cuántas mujeres estabais en la fábrica trabajando? En ese momento éramos 7.000. Claro, que es un modelo fabril que a día de hoy, claro, ya nada, esto no, ya no existe. Ahora mismo eso no existe. Éramos 7.000, 1.500, bueno, no estaba mal, pero era un número muy pequeño para mantener una huelga. Y entonces, bueno, pues ahí, nosotros ahí ya teníamos reconocida por la empresa una comisión de trabajadores, de 5 trabajadores, yo pertenecía a esa comisión, y porque no queríamos que los jurados de empresa franquista negociaran por nosotros. Entonces, pues elegimos a 5 representantes y eran los que negociaban con la empresa. Yo era de la comisión, pero era despedida. Y entonces la empresa se negaba a que yo entrara a negociar con ellos, que no me pidiera, era una cosa así. Y sí, sí. Y entonces yo le dije, pues no solo quiero entrar a negociar, quiero subir a por mi tijera. Mi tijera que estaba en mi máquina y a mí me habían despedido y yo quería subir a la empresa porque sí, porque sí. Y al final conseguí subir y conseguí también estar en la comisión negociadora de los despidos que nos habían hecho. Bueno, el caso es que negociamos. Una tabla reivindicativa que teníamos pendiente, pues la negociamos. Negociamos que las sanciones eran 4 sanciones y 3 despidos, que las sanciones se anularan y que los despidos pasasen a ser una amonestación, sin más. y entonces entramos a trabajar. Y esa fue la primera huelga que duraría, pues a lo mejor una semana o 15 días, no me acuerdo bien ahora cuánto tiempo. O sea, esa fue la primera huelga. ¿Esa negociación la hiciste tú estando despedida? Pues sí que... Yo aquí tengo, yo es que... tengo una duda también, que como esto nos pilla un poco ahí... pues, en un contexto que ya no es el nuestro, hablas del jurado franquista, pero en aquel momento estaban ya sindicatos, o sea, verticales y funcionaban sindicatos de clase, aunque fuese de una manera ilegal. ¿Estaban organizados, bueno, dentro de la empresa? ¿Había algo? ¿O tuvisteis que hacerlo de forma autónoma, por decirlo de alguna manera? A ver, los sindicatos, el germen de los sindicatos estaba en la empresa. Uh-huh. Había gente de Comisiones Obreras, de hecho, dos de las despedidas eran de... estaban con Comisiones Obreras. Afiliadas, ¿no? O sea, ya no, afiliadas no, eran de... estaban ahí, era el germen de, vale, de Comisiones Obreras. Pero nosotros la huelga la hicimos, nuestra huelga fue asamblearia. Nosotros no queríamos saber nada, entre comillas, de que negociara otra gente que no fuéramos los que estábamos en la empresa. No queríamos, nosotros decidíamos todas las cosas en asamblea. Nosotros no queríamos que nadie interviniese en nuestro proceso. Era, aunque había gente de Comisiones, pero como Comisiones, nosotros no queríamos que estuvieran como representantes de Comisiones. Y me resulta muy llamativo porque en esos mismos años 76-77 hay toneladas de papel escrita sobre la autonomía obrera italiana y sobre los movimientos autónomos, pues catalanes, vascos y demás, y esto es un ejemplo literal y muy característico de autonomía obrera sin llamarse autonomía obrera. O sea, claro. Es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? De esa autoorganización propia. Pues es que era algo que yo, vamos, la gente que estaba con mi grupo, no queríamos que, o sea, queríamos esa autogestión, lo que las confusiones que tuviésemos las íbamos a tener nosotros, pero no queríamos que nadie interviniera, porque la gente que está fuera de la empresa no sabe lo que pasa en la empresa, y la gente que que conocíamos lo que estábamos haciendo y cómo nos estábamos organizando, pues nos parecía que lo hacíamos de forma también diferente a otras personas que habían estado anteriormente, que las habían despedido porque se ponían en una cabina abajo con las pisamierdas, ahora digo lo que eran las pisamierdas, las trencas verdes, y las tenían fichadas a todas. Las pisamierdas eran unas botas de piel vuelta, que eran rojas, verdes, amarillas, y entonces la gente progre que se llamaba, pues llevaban esa bota. Yo no llevaba eso porque vestía de otra manera. Y en un barrio obrero como el de Legazpi, que joder, es muy llamativo encontrarse a 1500 personas partiéndose la cara con la policía y demás, ¿recibisteis el apoyo de gente externa? O sea, ¿había gente echando una mano desde fuera, pues del barrio, de otros sectores, o la huelga la comisteis vosotras solas? No, a nosotros nos apoyó muchísima gente. Nos apoyó, bueno, algunas nos apoyaban también nuestros compañeros, porque nosotros la huelga nos sirvió para aprender a ser mujer, para defendernos como mujeres, para cambiar de vida en general. Es decir, yo me casé por lo civil en el 74, me casé por lo civil. Y además mi compañero, que pues me apoyaba y me ayudaba en muchísimas cosas. Y así como yo, porque estoy aquí, pero éramos muchas más las que estábamos avanzando en ese sentido. Nosotros a nuestros compañeros los pusimos las normas. A ver, aquí hay que hacer esto. Yo no puedo llevarme al niño porque yo hoy tengo asamblea y no puedo ir con el niño. El niño te lo quedas tú. Si tienes una reunión, pues ya tú. O sea, cambiamos un poco todo de vida. Y cambiamos también en defendernos nosotras. A ver, la primera manifestación del 8 de marzo, pues estábamos ahí. Fuimos un poco pioneras en todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo continuó la huelga? Porque estás hablando de de que hubo dos fases de despedidos, de que conseguís una serie de mejoras y de avances, pero sin embargo, por lo que leí en el libro, el conflicto, vamos, no se le quedó ahí ni de lejos. O sea, el nivel de enfrentamiento incluso aumentó, ¿no? Aumentó. ¿Cómo fue? Cuéntanos ahí. Pues bueno, luego nosotros estábamos porque a los compañeros había que readmitirlos. Aparte hicimos una tabla reivindicativa de 14 puntos que entre otras cosas pedía pues que a los padres que tuviesen hijos en edad escolar se les ayudase económicamente, que los aprendices tuviesen 4 horas de trabajo y 4 de estudio, que nos subieran 6.000 pesetas. No lo subieron, nos pusieron una guardería, nos pusieron un comedor, nos permitían hacer asambleas de más de 500 personas por planta. Ojo. O sea, había 4 plantas y dos edificios. Bueno, pues podíamos hacer por planta 500 personas asamblea. Pero lo de los despedidos no lo conseguíamos. Entonces nosotros paramos porque la transición negra que hubo, pues nos daba miedo. Claro. Mataron a los abogados de Atocha, que eran nuestros abogados. Era la gente que nos defendía a nosotras. Entonces, la cosa pues era, nos daba miedo volver a las calles. Pero dentro estábamos trabajando. Dentro seguíamos trabajando y seguíamos negociando y seguíamos con la empresa con el tema de los despedidos, sobre todo, porque no había problema en subirnos el sueldo, no había problemas en muchas cosas, pero en los despedidos no los admitía. Y entonces decidimos que había que romper eso, que había que seguir adelante, y entonces decidimos convocar una asamblea en la cuarta planta de lo que llamamos la fábrica nueva, que estaba a corte. Entonces había mucho espacio, había mesas, pero había mucho espacio y ahí pues podrían caber como 3.000 o 4.000 personas. Entonces, bueno, pues convocamos una asamblea. Esa asamblea, bueno, eso lo cuento en el libro. ¿Y eso también lo convocabais de forma clandestina o ya podíais, podíais hacerlo? Eso se convocaba abiertamente. Nosotros la verdad es que nos escondíamos de que nos vieran tirar los panfletos, de que nos vieran pintar, nos escondíamos de que nos pillaran haciendo tal cosa, pero las hacíamos. Lo montábamos como fuera y las hacíamos. Pues esa asamblea ocurrió que, bueno, yo, porque tengo buena voz, porque no tenía tanto miedo, porque era la que hablaba, pues era la que iba a estar en esa asamblea que hacíamos en corte. Entonces a mí me llamó el director, bueno, teníamos dos directores porque había dos centros, entonces pues me llamó el de mi centro y me dijo que me callara cuando entré. Y entonces por el, me acuerdo cómo se llama, el interfono. El interfono. El interfono. Me llamó mucho la atención esta noche. El interfono. El interfono. Bueno, pues por el interfono se oyó a un señor que era guerrillero de Cristo Rey, que era jefe, que decía que era psicólogo, que era el que nos maltrataba en la empresa, que tuvo a una compañera 2 días encerrada en su despacho. Bueno, pues ese estaba diciendo que si había que matar a la gallego, se la mataba. Porque él tenía pistola. Y entonces, pues si había que matarla, se la mataba. Yo estaba embarazada. Estaba embarazada. Y entonces, pues el jefe personal me dice, bueno, tú verás. Digo, ¿yo? Verás tú, que es tu empresa. Si tú dejas a un tío venir con pistola, ustedes sabrán lo que hace. Joder, yo la asamblea la voy a hacer. Ya, ¿cómo vas a hacer la asamblea? ¿Y si te pasa algo? Digo, pues tú sabrás. O sea, si me pasa algo, tú sabrás. Yo he convocado una asamblea y yo no voy a decir que no hablo. Así que, lo que tú quieras. Total, que yo lo decía así, pero tenía mucho miedo, claro. Claro, tía. A ver. Entonces, lo que hicimos ahí, pues fue, Había un grupo de anarquistas en la empresa que, bueno, que eran muy luchadores y eran nuestros guardaespaldas. A mí me seguía siempre un abogado. El abogado de la empresa era teniente coronel de la Guardia Civil. Y entonces no, había veces... La colección de lo mejor de la época, ¿eh? Había veces que a mí me seguía gente y me... Bueno, pues entonces un tal Ferrer, que era catalán, que era anarquista, que era un luchador increíble, pues ese... Le dije, pues tú me tienes que controlar a mí para que no me maten. A ver lo que hacemos. Y entonces organizó a su gente y lo puso alrededor de la mesa, que al disparo si sale así sale, ¿no? Pero alrededor de la mesa y un poco por allí, pues para ver si había alguien que no se conocía o que se conocía y tal. Entonces yo me subí a la mesa. La mesa de corte pues podía tener esta altura. Me subí a la mesa, empecé a hablar, había, pues, bueno, aquello estaba lleno. Y yo como lo que tenía era mucha rabia, pues la verdad es que lo que consiguió el de la pistola es que votase toda la asamblea e ir a la huelga desde ese momento. Joder. Entonces, cuando llegamos al día siguiente, la empresa estaba cerrada. Y a partir de ahí... Estuvimos pues casi 2 meses en huelga. Nosotros íbamos todos los días, había muchísima gente que nos apoyaba, los compañeros de estanda, gente como este caballero que está aquí delante, que iba todos los días a la puerta a ayudarnos, los estudiantes que nos enseñaron que si echábamos garbanzos los caballos se caían y se caía la policía, en fin, iba muchísima gente a ayudarnos, e hicimos muchísimos conciertos, teníamos una caja de resistencia suficiente como para que la gente que más, o sea, que no podía ir a la huelga si no tenía algo de dinero, pues poder dárselo y en fin. Lo de la caja de resistencia, pues, la verdad es que me pareció cuando me lo contaste en su día una idea muy buena, ¿no? O sea, una caja de resistencia. Ahora mismo, ¿cómo conseguimos cajas de resistencia? Pues vamos a hacer un concierto o no sé qué. Pero cuenta cómo lo hacíais vosotras. Pues nosotros lo hacíamos de muchas formas. Mi compañero y yo cantábamos en el retiro. Pasando la gorrica. Cantábamos una canción que yo no he vuelto a conseguir saber cómo era nunca más. Pero era algo así como los trabajadores han vestido de torero, no sé qué, y no sé qué, no van a trabajar con... Bueno, una cosa así, una canción que yo nunca sé ni de quién era, igual era de algún cantautor sería, que... Bueno, pues nos íbamos al retiro y cantábamos y conseguíamos dinero. ¿Y decíais abiertamente que era para eso o simplemente... No, nosotros cantábamos y la gente nos echaba dinero porque... En ese momento no se podía decir esas cosas así. Luego hicimos también conciertos y luego en cada asamblea... Esta era la que yo quería. Las trabajadoras y los policías que irían seguro echaban una peseta en un bote. Entonces sabíamos cuánta gente iba a las asambleas, por eso por más que dijera el Corte Inglés que éramos 1000, yo le decía a los periodistas, no... No somos 1000, mira, ayer estuvimos 6.500. ¿Y cómo lo sabes? Porque los contamos. ¿Que contáis la gente que entra? Sí, sí, sí. Contábamos las pesetas. Entonces las pesetas no engañaban. Y claro, las pesetas era juntar mucho dinero para tener una buena caja de resistencia. Es que si no, la huelga no se hubiese podido mantener. Porque si la huelga se rompe porque gente es imprescindible que entre a trabajar, pues otra persona, pues también se cuela, ¿no? A ver, estar en huelga y una huelga como la nuestra no era muy agradable. Claro. Nos pegaban mucho. Claro, por eso, os pegaban mucho, la represión era muy fuerte. ¿Cómo se hace con los esquiroles? Pues yo es que, a ver, no lo puedo contar. Vale. O sea, se en el libro lo pone. Convenciendo. Pues lo he leído en un libro. Convenciendo a la gente, es que en el libro no lo pone. Yo creo que por experiencias de gente más o menos de la misma época, yo ya he escuchado un par de veces la frase, esto ya prescrito se puede decir, así que en un momento dado... La ley de amnistía cuando... A lo mejor no, el secuestro no prescribe. A mí me lo han contado en relación con cosas de este tipo, así que yo creo que también ya por esa época. Así que... Nosotros, pero eso... Bueno, pero decimos... quiero decir que tiene que haber un trabajo aparte, ¿no? No, o sea, en la segunda huelga no hubo fisuras ninguna. En la segunda huelga hacíamos asambleas todos los días nos veíamos, seguíamos manteniendo la relación, hacíamos muchas cosas, muchas manifestaciones, hacíamos muchas cosas. Entonces ahí no hubo ningún problema. En la primera huelga, que no éramos tantas, y ahí sí que hubo tal, pues para convencer a la gente, nosotros ideábamos una cosa. Había que, según entrabas de la calle Delicia a la calle Tomás Bretón, había un portal. Y entonces en ese portal, pues las compañeras que iban a trabajar, las metíamos y las desnudábamos. Y una vez desnuda la decíamos, a la vez a trabajar. Esa era una parte que la verdad es que al final no lo hicimos mucho tiempo porque... Se corrió la voz, ¿no? Porque, de no, que tenías porque, que ir a trabajar porque, en pelota. además no teníamos así muy claro... Muy clara la cosa, nos parecía que era muy duro. Sí, claro. Pero claro, es que hay una parte muy dura también ahí, sí, ¿no? Pero claro, nosotras cuando la gente nos decía, ¡ah, esto no sé qué! Decíamos, ¿y qué? Y nosotras estamos en la calle. O sea, yo me voy a dejar que a mí me despidan, porque tú entres a trabajar, pues no, estamos en huelga. Pero la verdad es que la huelga participó prácticamente toda la empresa. Y de hecho, cuando la empresa empezó a mandar las cartas para reincorporarse y tal, costó trabajo que la gente se incorporase a trabajar. No lo tenían muy claro. De hecho, al hilo de esto, hay una cosa que dices en el libro que a mí me puso los pelos de punta también, y es que te pusieron a uno, ¿no?, que iba detrás de ti, como para que no la liaras o no sé, que te reías de él. Y dices en el libro, en parte me daba pena reírme tanto de él. Claro. Y luego dices, pero la cobardía tiene un precio. Y a mí eso de verdad que me puso los pelos de punta y es como algo que resuena mucho en mi cabeza porque, joder, es verdad. O sea, si tú te la estás jugando, que tiene que haber otro ahí, ya, ¿no? Y lo de la cobardía tiene un precio, la verdad, claro, que te... Yo la verdad es que a mí les costaba mucho trabajo controlarme. A mí me despidieron en la empresa 3 veces. Y nunca consiguieron despedirme. O sea, realmente el despido nunca fue efectivo. Yo tenía mucha gente... a mí la primera vez que me despidieron, cuando yo llegué a la puerta de la calle, estaba media fábrica en la calle. Entonces, les costaba mucho. A lo mejor ellos pensaron, según decía César Álvarez, que era nuestro jefe, decía que es que a mí me habían... mima mucho, ellos, la empresa. Entonces, bueno, pues a mí como me controlaban muy mal y hacía lo que me daba la gana, bueno, yo iba al baño y ponía un cono de hilo en el pedal de mi máquina, yo me iba al baño, la máquina seguía cosiendo y yo pues estaba en el baño el tiempo que quisiera porque seguía, el destajo me seguía saliendo. Yo descubrí eso porque claro, ellos tenían mucha tecnología. Entonces yo hacía la cinta de las cortinas de baño. Entonces yo tenía un rulo que salía la cinta, un embudo que entraba en el prensatela y cosía. Yo prácticamente estaba pues mirando. Entonces yo descubrí que si yo le ponía abajo al pedal una cosa, la máquina seguía cosiendo. Claro, cuando se daban cuenta de esas cosas... ni me las decían. O sea, es que ni me las decían. Porque yo contestaba lo primero que se me ocurría. Entonces, a mí me pusieron un encargado detrás de mí. Cuando yo tenía que ir al baño, pues Ángel, que era el encargado, se venía conmigo. Entonces yo, pues era bastante rebelde y entonces esperaba que Ángel estuviera donde está la puerta y entonces le decía, ¡Ángel! ¡Que voy a mear! A mí no me daba vergüenza porque lo decía aposta, pero a él sí se la daba. ¿Por qué? Y mis compañeras estaban todas esperando cuando yo decía, voy a ir al baño. Pues entonces todas se paraban y empezaban a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Entonces el otro, pues venía cabizbajo, era, además era un hombre así, plastorro de estos que son, y venía y me decía, pero ¿otra vez vas al baño? Decía, pues sí, oye, pues si tengo que ir al baño, ¿qué quieres que te diga? Pues tengo que ir y además te vas y tengo que llamarte a voces. Y bueno, pues ese señor estaba detrás de mí todo el tiempo. Yo decía, pero antes de ir al baño tengo que ir porque tengo que decirle un recado a mi compañera aquella. Todo esto yo lo hablaba a voces en la mesa. Y no solo él lo pasaba mal, porque es verdad que no era mala persona, pero los otros encargados no querían ni mirarme. O sea, ni mirarme. No, porque de todos me había reído. De la encargada le cantaba canciones, al otro le hacía lo del diente, a todos les tenía algo. Y entonces esa gente, pues lo que... A ver, son gente que finalmente no tiene mucha personalidad. Son muy sumisos con la empresa, pero luego se cagan bastante con la demás gente. Entonces, bueno, pues... Y este hombre, pues estuvo mucho tiempo siguiéndome. Y es verdad que me daba pena, pero cuando me decía, pues es que no me puedes hacer eso, le decía, pues chico, tú sabrás, y a mí me lo puedes hacer, pues ¿qué quieres que te diga? Si tú eres así, pues te jorobas y te aguantas, y bueno, pues... Pues eso, que la cobardía tiene un precio. A ver, es que no hay otra. Yo, a mí me perseguía, yo tenía un tío que iba detrás de mí hasta la puerta de mi casa. A nosotros nos mandaron los guerrilleros de Cristo Rey, nos amenazaron de muerte. A mi casa llegó un papelito con una cruz, guerrillero de Cristo Rey, te vamos a matar. O sea que... ¿Y qué se hace cuando pasa eso? ¿Cómo sigues viviendo con normalidad? ¿Cómo se lucha contra el miedo? Porque he dicho muchas veces la palabra miedo, y me estoy flipando, porque muchas veces... En los conflictos laborales actuales tenemos el miedo al despido, el miedo a las represalias, el miedo a quedar marcado. Pero hostia, lo que visteis vosotras es para tener auténtico miedo. Bueno, yo creo que eres joven, el momento también era de lucha, no solo de mi empresa, sino de muchas empresas. Era un momento que te jugaban la libertad del país, que era un momento en que las mujeres empezábamos a levantar la cabeza, era un momento en que no te daba tiempo, no podías pararte con el miedo, porque el país estaba ahí, Franco se había muerto, había que cambiar este país y había que luchar. Y entonces ahí, pues todo eso, hubo un día que nos reunimos en casa de una compañera y bueno, entonces lo de la policía, en los sindicatos ya así más organizados y sobre todo en los partidos, yo estaba en el PC, pues nos enseñaban que cuidado, si la policía te pillaba en una reunión, mejor tírate por la ventana, porque luego cuentas los compañeros, no sé qué, hay que comerse los papeles y hay que hacer no sé qué. Bueno, eso era, bueno, nosotros estábamos reunidos en un octavo piso, en Aluche, y de pronto llaman a la puerta. Claro, cualquiera se tira desde ahí arriba. Cualquiera se tira. Pero nos cagamos todas. O sea, ahí nos pusimos verde, amarilla, colorada, blanca, tirás por el suelo, abrimos, no abrimos, ¿qué hacemos? Hasta que la compañera que llamó dijo, ¡que soy yo, gilipollas! Pero claro, qué horror. Pero no había tiempo, o sea, no había tiempo de tener miedo. Había que levantar eso. La ilusión ganó al miedo, como está diciendo. Yo cuando me casé tuve que renunciar a la religión católica, que no la quería para nada, pero tuve que renunciar a ella. Me tuvo que preparar los papeles una abogada, una abogada me preparó los papeles para casarme. Cuando me casé, fue Amalia, una que estaba con nosotros en Carabanchel. Pues nos tuvo que preparar los papeles. Cuando yo me casé, en un juzgado que acababa de abrirse en Moratalá, con un frío que te cagas, porque era en noviembre, y se casaba tres moros y yo. O sea, veía que era un poco... Yo me casé en 74. Abriendo brechas ahí. Un año antes de que se muriera Franco. Y has comentado antes la calle Delicias, porque Induico estaba en la zona de Legazpi, ¿no? Sí. Lo cual hizo que hubiera bastantes personas trabajadoras de lo que en aquel momento era un pueblo muy pequeño, lo que ahora es una ciudad de 56.000 habitantes, según me han apuntado antes, como es Pinto. Ya que estamos aquí en Pinto, pues bueno, incidir un poco en la relación con este pueblo. Nos has comentado fuera de micro, has hablado con la compañera, había mucha gente de Pinto trabajando aquí. De hecho, me parece que entre el público hay gente que trabajó en Induico, de aquí del pueblo. Y bueno, y al mismo tiempo hubo cierta relación, no solamente personal, de trabajadoras de Induico, sino de gente que participaba también políticamente. ¿Qué nos puedes contar? Así, ya saliendo un poco a lo local, y ya que estamos aquí en Pinto, que nunca viene nadie, para una vez que viene alguien a vernos, pues bueno, incidir en este sitio tan pequeñito en el que hubo gente participando ya desde los años 70. Sí, pues. Yo conocía a gente de Pinto. Aquí había, estaban la fábrica de muebles Forleide, que era los muebles de cocina del Corte Inglés. Cuando nosotros ya, cuando acabamos la huelga, una de las cosas que conseguimos es que no hubiese ni un solo despido, y los compañeros de Pinto que habían colaborado con nosotros y nos habían apoyado, pues los desterraron, igual que algunas de a 900 y pico trabajadoras, nos sacaron de la fábrica grande y nos hicieron tres empresas pequeñitas para nosotras solas. Y entonces ahí fueron trabajadores de Pinto que estaban en Forleide. Ahí, como no nos daban trabajo, aprendimos a jugar a las cartas, aprendimos a hacernos jerseys de punto, aprendimos a hacer cositas de madera, y como era la época buena, pues entonces hacíamos unas casitas que nos enseñaba el compañero de Pinto, donde poníamos la hoz y el martillo y amnistía. Y cada una nos íbamos a nuestra casa con una cajita. Yo tengo guardada en mi casa una cosita así de cuatro maderas. Y luego aquí, pues de aquí salían autocares iban autocares que llevaban a las trabajadoras a Tomás Bretón. Y participó. Bueno, es que participó prácticamente todos los trabajadores participaron en la huelga, y la de Pinto también participaron. Yo recuerdo a una tal Emilia, que luego estuvo en ORT y era de aquí de Pinto, y los compañeros que llevaron de aquí, pues no me acuerdo cómo se llamaba, porque éramos muchísima gente y era imposible, pero sí estuvieron participando en nuestra huelga, y también no solo, a ver, porque había varios núcleos. Estaba el núcleo pequeñito de que éramos muy poquitas trabajadoras, que éramos las que sabíamos todo y hacíamos todo o proponíamos todo. Luego había un núcleo más abierto, que era una organización por plantas. Cada planta tenía una organización, luego cada taller tenía una organización, bueno, hasta llegar a mil y pico. De esas mil y pico, a 900 nos llevaron fuera. Y de Pinto, pues te puedo decir eso. Yo sé luego, porque yo estuve en el PC, estuve muchos años, y sé que aquí había bastante gente del PC y de Induico. Sí, de hecho en Pinto, si no recuerdo mal, del PC, posteriormente Izquierda Unida, del 79 al 93 hubo aquí alcaldía, y bueno, esa es otra historia muy, muy local. Y comentabas que después os dispersaron, o sea, en los 80 dispersaron a los presos políticos y a vosotras os dispersaron por otros centros de trabajo, ¿no? Fuera de esa centralidad política que se había convertido también en cultural y comunitaria, ¿a dónde te mandan? A nosotras, pero fue justo cuando acabó la huelga. Nosotras no volvimos a entrar nunca más en Thomas Breton. En la fábrica grande no volvimos a entrar nunca más. Nos llevaron, a mí me mandaron a San Blas, a Julián Camarillo, y nos llevaron allí como a 350 o algo así. Ahí estábamos las represaliadas trabajadoras y los represaliados encargados y jefes, porque también aprovecharon para quitarse a los borrachos, a los puteros, se quitaron un poco toda la morralla que querían quitarse a todos los niveles. En el taller donde yo fui estaba todo, absolutamente todo lo que se movía en el año 77 estaba allí metido. Allí éramos, ahora nos queríamos mucho y no discutíamos, no nos peleábamos, pero estaba Comisiones, estaba RT, estaba estaba CNT, estaba absolutamente todo el mundo, la Liga, todo lo que se movía en Madrid estaba ahí. Éramos, por la mañana hacíamos asambleas, nada más llegar, hacíamos una asamblea y cada uno contábamos nuestra historia de nuestras reuniones y lo que estábamos preparando. Pero llevaron eso a la gente. Luego ya, en el siguiente taller ya era gente de segunda fila, por decirlo de alguna manera, y los de Carabanchel, pues eran ya gente como menos visible, aunque también. Y bueno, pues yo estuve hasta el año 82 y luego terminaron llevándose al resto de la gente, los que quedaron, porque nos despedíamos muchísima gente, sobre todo al principio se despedía muchísima gente, y también luego me he enterado que a las que se curaban las llevaban a Thomas Breton. A las que se curaban. Es que me llamó mucho la atención, no, porque me llamó mucho rojo. La atención porque una chica en una de las presentaciones del libro dijo, es que nosotras, nos llamó el encargado y nos preguntó, ¿qué tal vais? No sabía ni lo que les preguntaba. Pero bueno, ya estáis curadas, ya no sois tan. Y entonces la que decía, bueno, pues yo no sé qué, se la llevaba. Decía, las que se han curado las lleva. Yo levanto el puño por las mañanas. Y luego. Y luego sale alguna internacional antes de dormir, pero poco. Solo luego entre comillas. Ya, para desgracia, ya no mía ni de la empresa, sino de los trabajadores, pues la gente que siguió en el comité de empresa hasta que se ha jubilado y que volvió a Thomas Breton, pues mucha de esa gente le puso un despacho. Bueno, ya era otra cosa. Ya era. Ya el último convenio que se firmó en Thomas Breton era un desastre de convenio. Pues que todo lo relativo al Corte Inglés y sus empresas auxiliares es como ese capitalismo tan español, ese capitalismo familiar, con todas las comillas del mundo, y con tentáculos por todos lados. Ahora ya como cotilleo. Bien, eso es lo que queremos. La empresa Induico Corte Inglés era una empresa familiar. El Ramón Areces, que fue el que fundó esa empresa, era soltero. Tenía hijos putativos, pero ninguno, como era soltero, no tenía. Entonces, todo su. El sobrino César Álvarez, pues estaba en Induico, el otro estaba en otro sitio, en fin, tenía toda la familia. Bueno, pues una vez que ya. Hace poco tiempo, o sea, hace poquitos años, ya Induico formaba parte de Inditex, que es un grupo de empresas que se reúnen para bajar los precios y poner todos el mismo precio de confección en el mundo entero. O sea, dice, bueno, vamos a ofertar 3 pesetas por camisa. Pues 3 pesetas por camisa ofertan todo. Bueno, pues El que estaba llevando Inditex del Corte Inglés en los últimos años era Isidoro Álvarez. Isidoro Álvarez se casó con una prostituta que tenía el prostíbulo cerca de en la carretera de Toledo. Tenía el prostíbulo ahí. Esa señora tenía dos hijas. Y cuando se casó con el Isidoro Álvarez, que se murió hace dos años porque en una de esas reuniones de Inditex tomó mucha Viagra y se murió el de Induico y se murió otro de Zara. Que fueron a negociar y se pasaron. Se pasa. Y entonces el de Zara se murió allí y el otro duró una semana. Bueno, pues esa señora le dijo que para casarse con él tenía que adoptar, pero adoptar de verdad, a sus hijas. Bueno, pues ya eran mayorcitas las hijas y ella también. Pero bueno, como los Álvarez son muy brutos, es difícil quererlos mucho, porque y físicamente tienen las manos porfetas en los dedos, son un poco desagradables. Y de hecho, César Álvarez, que era César Álvarez era el director nuestro, pues ese lo casaron con una catalana que tenía una empresa textil y yo sabía muchas cosas de su vida, pues yo me reunía mucho con él y el pobre estaba, era un desgraciadito y me contaba muchísimas cosas. Bueno, pues el Isidoro se casó con esa mujer, adoptó a sus dos hijas, a los 5 años de casarse la Viagra le mató. Y esas señoras han heredado el imperio del Corte Inglés. ¿Qué están haciendo? Vendieron Pinto, echaron a su primo que estaba en el Corte Inglés y ahora están liquidando. Induico tiene pues como 200 o 300 personas para hacer los muestrarios para mandarlos a trabajar al mundo entero. Tienen por el mundo entero empresas. Y estas señoras pues están dilapidando todo, quieren dinero y entonces están vendiendo Corte Inglés por todos los sitios y está un cotillo. ¿Os parece? Abrimos un torneo de palabras, no sé si tenéis ganas de intervenir, de preguntar algo mucho. O seguimos, sino por aquí, no sé cómo queráis. Porque sería para abrir el turno de palabra técnicamente, para poder dejar el micro, te pongo una cancioncilla, lo desenchufo y... Bueno, yo creo que igual se oye bien. No, pero es que si no entra la grabación, pues pasa. Venga, pongo un poquillo de música un momento para bueno, seguir. Sí, sí, sí. El micro. Esto sí que es la magia de la radio, del gato y el ratón. Tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Un infantil sueño de loco no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. La, la, la. aquí el micro auxiliar por si alguien tiene ganas de intervenir algo, comentar algo, me decís yo. Paso el micro auxiliar, si no, pues continuamos con la entrevista. Pero hemos preparado aquí esta opción por si alguien rompe el hielo. Si no, pues mientras tanto, yo quería preguntarte, María José, ¿cómo surge la edición del libro? Que además es la segunda edición, la segunda editorial con la que sale. Cuéntanos cómo empieza esta aventura y por qué. Porque yo te estoy flipando una historia así, que es digna de serie exitosa, porque lo cuentas y el guionista le despiden por fantasioso. ¿Cómo surge contar esta historia que se tenía que contar, sí o sí? Pues mira, yo siempre, siempre me ha parecido que una huelga montada por mujeres, llevada a cabo por mujeres, sin un solo despido al terminar la huelga, y con lo que fue esa huelga, debería estar en los libros. Porque las mujeres somos muy luchadoras en todos los sitios, pero siempre vamos, la empresa de mi marido, pues yo me monto tal. En la minería, las mujeres iban a hacer por sus maridos, tal, muy luchadoras. Todas las mujeres, después de la guerra, levantaron al PC, las mujeres, porque los hombres estaban metidos en la cárcel. Levantaron a los hijos, los mantuvieron, le dieron trabajo, le dieron estudios, las que pudieron, y las mujeres somos luchadoras porque somos luchadoras. Entonces, yo me parecía que esto tenía que estar. Entonces yo cuando iba a algún sitio y encontraba alguna historiadora, a la Mirta la tenía frita, bueno, pues le decía, pero joder, cuenta esto, porque mira, que esto fue así, no sé qué, y yo contaba el rollo, no sé qué. Y un día se lo conté a un compañero de Ahora Madrid, que Pablo Carmona, que me escuchó, y me dijo, te voy a grabar un vídeo. Y me grabó un vídeo. A partir de ahí, la CGT me llamó un 8 de marzo a participar en el 8 de marzo y tal. Dije, joder, pues esto hay que sacarlo, no sé qué. Bueno, pues nosotros vamos a ir a Galicia, tenemos una jornada, venga, vamos a escribir algo y tal y cual. Bueno, y ya un día me dijeron, pero ¿por qué no escribes tú el libro? Y yo, porque yo no soy escritora, yo no sé escribir un libro. Que sí, venga, si necesitas te ayudamos y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, yo tenía en mi casa mucho material, porque yo estaba en la comisión de los cinco, yo negociaba con la empresa, yo tenía muchos datos, en fin, los tenía todos guardados en mi casa. Y cuando me dijeron, venga, venga, digo, bueno, voy a ver. Y empecé a escribir y ya no paré. O sea, empecé a escribir, me empezaron a venir las cosas, y yo pensé, bueno, pues escribiré como hablo. Y entonces, efectivamente, pues lo que hice, me iba saliendo, lo iba escribiendo, y salió ese libro. El libro se hizo una edición de mil libros. Pasó una cosa, la CGT, la editorial Catarata, le elige dos libros cada año y le saca una edición. Y entonces, pues parece que eligieron el mío porque al de Catarata le pareció como que era una forma diferente de contar una cosa. Porque ha habido la huelga de Telemadrid, está escrita, hay cosas escritas de... Pero parece que esto, pues como que le resultó algo vivo, según me contaron, y entonces pues lo publicaron. Los 1000 ejemplares se vendieron en 6 meses, y como faltaba mucho, por lo menos hablando de compañeras, pues faltaba Sevilla, que Sevilla pues era una fábrica también de las grandes, aunque eran 1000 y pico, y a mí me parecía que todavía el libro no se había acabado, que el libro estaba vivo, y había entonces hablé con Garaje Ediciones, que son amigos, y me la han publicado ellos. Y esa es la historia. Y lo cuentas desde un punto de vista, bueno, desde un punto de vista no, o sea, tú lo cuentas como una vivencia muy poderosa, ¿no? De, hicimos yo, esto, claro, nos levantamos, yo lo que pasa es que... o sea, desde el poder. Claro. ¿Hay otras obras publicadas de... contando esta historia? Es que a mí sí hay alguna cosa, sí. Hay cosas, ¿no? Bueno, yo hay con gente que de mi empresa que me llevo mejor y gente que me llevo peor. Gente que no hemos coincidido nunca políticamente, que no hemos coincidido políticamente, aunque hayamos peleado juntas, y gente que, bueno, pues entonces hubo una gente que escribió una especie de libro tipo Mafalda. Entonces yo, cuando me enteré que estaba ese libro, me fui un día a Induico y como ya tenían despacho de comité de empresa y tal, pues me fui al despacho de comité de empresa y me enseñaron el libro que yo iba a comprar. Lo abrí, miré la primera página y dije, estáis mintiendo. Esta no fue nuestra huelga. Esta no fue nuestra huelga. Nosotros no éramos niñas gilipollas. A nosotros nos pegaron mucho. Nosotros éramos valientes y además nuestros jefes nos tenían miedo todos. A mí me parecía que es verdad, yo lo cuento así porque fue así. Porque yo hablo por mí, yo si hubiera escrito este libro con más compañeras, hubiese sido además más amplio porque yo estaba en un sitio y las demás estaban en otros. Pero si esas compañeras no están de acuerdo en que nosotras éramos unas luchadoras que además aprendimos a ser feministas ahí con pequeñas, y pues yo si no se escribe ese libro, no lo escribo. Entonces la única cosa, le he escrito desde mi vivencia, las cosas que yo viví y cómo las viví yo con otras compañeras, porque sí, hay muchas compañeras, que ya te digo, una compañera que la tuve encerrada 2 días en un despacho hasta que fuimos a sacarla, porque yo he contado aquí 4 cosas, pero fueron muchas cosas las que... Es que me llama mucho la atención que he contado desde ese punto de, bueno, punto de vista, ¿no? O sea, he contado desde el poder lo de las niñas de Induico. Me llama la atención, es como no lo asocio contigo. Pues mira, las niñas de Induico, a ver, a nosotros nos llamaban las niñas de Induico fundamentalmente los barrios, con los autocares. Mira, ya están las niñas de Induico, y a la editorial yo le di otro nombre y la editorial dijo que le gustaba más las niñas de Induico porque comercialmente era más llevativo. Yo le dije que es que yo no era ninguna niña, ni cuando la policía nos pegaba no éramos niñas, nos llamaban niñas como despreciativamente. O cuando te amenazaban, ¿verdad?, de muerte. ¿Sabes? Claro, pero es verdad que en los barrios la gente cuando, pues mira, llevan las niñas de Induico. Es que eran 15 años, 14. Ya, no, no, está claro. Paternalismo, imagino, sin mala intención en muchos casos, pero sí, paternalismo al fin y al cabo. Entonces, bueno, yo ahora en la segunda edición pues he puesto Memorias de una luchadora, porque me parece que es eso lo que es el libro, que son cosas vividas, y además eso, yo lo de las niñas de Induico, que tenemos un grupo de WhatsApp, que somos no sé cuántas miles, que se llama Las niñas de Induico. Vaya, vaya. ¿Y sí, para cuándo la peli? Pues, bueno. Con lo que estamos escuchando. Pues en ella estamos. ¿En serio? Sí, bueno, no sé si saldrá un documental. Yo es que, bueno, yo es que soy muy... Que a lo mejor no se puede decir, ¿no? No, no, sí. Allí hace poco fui... Yo quiero hacer de Pepa de 40 años, ¿vale? Yo fui hace poco a ver un documental sobre la cárcel de Carabanchel y estaba el que había hecho el documental. Y yo... Igual que iba antes con las escritoras, con las historiadoras a contarle mi libro, pues ahora voy a contarle mi película. Yo vi el 47, vi la película del 47, digo, che, que esto no puede ser. Entonces le cogí y le digo, oye, mira, te voy a contar una cosa. Pa, pa, pa, y empecé a contarle. Y dice, joder, pues oye, y no sé, pues déjame. Era catalán, se fue a Barcelona. y me llamó. ¡He leído tu libro! Y digo, pero si no hay, si ya no hay libros, porque era antes de sacar la segunda edición. Dice, no hay. Pero yo tengo un amigo que tiene una librería y le he dicho, ¿quién ha comprado el libro que lo haya leído que me lo venda? Y se compró el libro y se lo leyó. Y entonces me llamó y me dijo, he pedido una subvención. Si me la dan, sacamos un documental largo tipo película como ha sido el de la cárcel. Y ahí está. Qué guay, ojalá. Pues así sea, ¿eh? Pues a mí me haría mucha ilusión. María, porque yo qué sé, sería una cosa bonita. Yo todo lo que quede reflejado, a mí es que me parece que la lucha de las mujeres no se ve nunca. Y como no se ve nunca, pues hay que sacarla como sea. Eso es. Y seguramente ya la combinación de lucha de las mujeres y lucha obrera y sin las grandes siglas detrás, de manera autónoma, es como un combo de invisibilización de mujeres obreras sin las grandes siglas que después han podido controlar un poco el relato. La verdad es que lo tenéis todo en contra. Se podía haber sacado porque yo sé que están documentales, están vídeos grabados de la época, vídeos no, pero sí con la cámara los esa, Super 8, ¿no? Los Super 8. Hay muchas cosas grabadas, hay mucho documento de asambleas, hay muchas cosas. Yo no he querido buscar esa documentación porque no quería pelearme con nadie. Entonces, pues no he... Pero eso está. Si al final, si se hace un documental o se hace algo, pues yo sí le diría a la persona que lo haga que vaya donde está eso y lo pida. Sí, claro, trabajo de documentación que... Claro. Yo, por ejemplo, yo en esos documentos que salen, de vez en cuando sacan alguna cosa, y yo no salgo nunca en esos documentos. Bueno, pues porque siempre hay cosas que... No sé, porque la gente que lo saca, pues no quiere que salga yo, ya está. No, tampoco... Bueno, son cosas que pasan, tampoco pasa nada. ¿Alguien se anima? Porque si no, vamos, ahí... Bien, ven. Confiaba en ti, Leire. Te acerco el micro. Bueno, yo primero las gracias y flipando con una historia que desconocía, porque estoy totalmente alineada en que faltan un montón de relatos de mujeres que de forma autónoma plantaron cara, hicieron lucha, y me llama muchísimo la atención en un momento como ese, en la década de los 70... Sí, era un poco pues ese sentimiento propio que una sabía que estaba viviendo algo que no estaba bien, lo que os movió, lo que os guió un poco, pues esa fuerza interna, ¿no? Y esa pasión, o también de alguna manera en un momento como ese que bullía el movimiento feminista, ¿os llegó algún tipo de referencia, de referentas en algún momento? ¿Teníais la idea de alguien que estuviese haciendo algo parecido o simplemente fue vuestro instinto el que os guió a reivindicaros y a ocupar vuestro lugar? Pues en ese momento había empresas del textil que estaban haciendo paros. O sea, nosotras no éramos las únicas. Ross, que a lo mejor se anima, si me hace caso, y saca el libro, porque me parecía que la estoy a Charo diciendo que lo tiene que sacar, y creo que anda por ahí. O sea, nosotros, lo que pasa es que ni las de Ross ni nosotros teníamos referencias ninguna, porque... No había referencias. Las referencias, las que cada una habíamos conseguido. Yo la referencia porque mi madre, cuando yo empecé a hablar de feminismo, mi madre lo único que me dijo, ¿qué sabréis vosotros de feminismo? Feministas éramos nosotras. Nosotras, que mandamos a nuestros novios a la guerra. Vale, vale. Y a partir de ahí, pues ya está. Y luego, pues lo que nos iba saliendo. Si es que nosotras no sabíamos nada. Ni teníamos... cuando nos enteramos de lo de Chicago, pues lo explotamos, fíjate. Pero no teníamos referencias porque aquí no se leía ninguna cosa. Aquí no había... Y nos costaba trabajo. Enfrentarte con los encargados, por ejemplo. Mira, había un encargado que tú lo conocerás, Paco el Chulo. Sí. Bueno, pues ese encargado, que era grandote, ese cuando iba la policía por la mañana, nos arrinconaba y nos hacía así para que lo insultáramos y que la policía nos detuviera a nosotros. Pero yo verdad, no sé por qué, bueno, yo soy como soy. Entonces el meta me dice, tú eres la gallego, porque a mí me llamaban la gallego en la empresa. ¿Tú eres la gallego? Y yo digo, pues sí, yo soy la gallego. Y tú me llamas a mí Paco el Chulo. Y digo, ¿quién yo, tío? ¿Qué pasó? La policía le dijo, ande, váyase usted para allá, al encargado, váyase usted para allá. Era, o sea, tú lo que a ti te salía, lo que a ti te salía. No, un día, cuando ya estábamos en Julián Camarillo, primero teníamos un jefe personal que era borracho, estaba todo el día en el bar. Y luego nos llevaron a otro que cuando fuimos a hablar con él, estaba desnudo, sentado en su mesa, tipo indio, tocando una flauta. Tío, de verdad. Que no van a hacer serie de esto porque no es una creíble. Claro, es que se coña. Es demasiado marciano. Imagínate, teníamos que, o sea, es que tenías que aprender a salir de eso, de esas cosas. O sea, tenías que decir, ¿cómo me puede hacer a mí esto que yo voy a hablar con él de una cosa seria y me lo encuentro aquí? Eso no lo predijo el manifiesto comunista, ¿eh? Ay, o sea, es que ibas aprendiendo cada día. No, y luego también, bueno, con nosotros participaron un grupo de compañeros bastante importante, o sea, estaba. Y con esos aprendimos a discutir de feminismo. Eso era muy divertido. Uno que al que yo quiero mucho, y Andrés Criado, era un tío majísimo, bueno, era y es porque nos ha muerto. Y él me decía, nos tenemos que fijar en los animales, porque ¿no ves cómo los animales, la hembra es diferente al macho? ¿No ves cómo la hembra se va cuando el macho berrea? Y yo le dije, bueno, teníamos esas discusiones. Entonces, ahí fíjate, esas cosas. Yo cuando me acuerdo un día se lo dije, le dije, Andrés, que el macho berrea. Pues íbamos aprendiendo cosas, íbamos ahí, yo qué sé. No. Era más instintivo, ¿no? Como decía. Sí, luego ya cuando se pudo empezar a leer algo, bueno, pues ya iba. Pero yo recuerdo en Carabanchel, empezamos a dar clases de sexualidad. Pero eso yo me río muchas veces. Teníamos un ginecólogo que se llama Ramón, que lo conocemos todo Carabanchel Alto, y nos daba clases de sexualidad. Y estaba muy gracioso porque decía el tío, no se puede estar menos de 2 horas haciendo el amor. ¡Ostras! Ese murió de Viagra también, ¿o no? Pero, y tú ni puta, 2 horas... ¿Pero qué me estás contando? Qué cansado. Ojalá. Me joder. Pero o sea, ese señor no conoce el verano. Está muy gracioso. Pero te quiero decir que no sabíamos nadie nada, él tampoco. O sea, él habría leído algo en algún libro porque no creo que nunca hubiera estado. Tampoco. Pues, hacíamos esas cosas. O sea, íbamos. Pues eso, íbamos aprendiendo y haciendo. ¿Alguien más quiere aportar cosillas? A ver si llega el micro azul. Muchas gracias, María José, lo primero, por esta enseñanza que estás aquí impartiendo hoy, que no sabíamos de historia. Bueno, como yo seguro que otras personas, muchas personas no sabíamos de esta historia. Pues sí. Que muy bien. Y nada, a mí me... que igual es una tontería, pero me gustaría saber qué título querías darle al libro en vez del que te propuso el editor. No sé si lo has comentado. La lucha de las mujeres de Induico. Y ya. Vale. Es que me parecía el título ideal porque fue eso, la lucha de las mujeres de Indúico, las niñas no. Y no ni siquiera la huelga, es que porque la huelga duró 2 meses y la lucha duró desde el 71 que yo entré hasta que me salí. A mí, o sea, me gustaría más, o sea, la palabra lucha y la palabra, bueno, la palabra niñas, a ver, entiéndeme, lucha de las niñas, que es como se os conocía, pero me hubiera gustado más ahí huelga, vale, pero sí, la lucha, o sea, que se vea lo que realmente hicisteis, porque fue una lucha totalmente. Pues yo le hubiese puesto ese, pero... Bueno, bien. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguien más anima en esta recta final, que ya vamos acabando? Pues, joder, muchas gracias, María José, por venir aquí, por compartir con toda esta gente, este ambiente selecto, pinteño, obrero, aquí de la periferia. Y nada, pues vamos a ir ya cerrando esta peli. Pues empecé con un speech, pues habrá que preparar otro, ¿no? Muy breve, porque hay que decir eso, nos hacía mucha ilusión poder organizar hoy este tema con público, aquí vernos las caras, salir de la cuevita, salir del estudio, que viniera Pepa a Pinto. Hicimos un amago de colarla en la feria del libro el año pasado, pero bueno, no quisimos forzar la máquina. Hoy por fin lo hemos hecho y yo creo que poder tener esta conversación, esta charla, vernos las caras, insisto, hasta la altura de lo esperado y dirían algunas cosas incluso por encima, porque si el libro mola, que nos lo cuentes así, con esta ilusión, con esta pasión y con esta naturalidad, cuando son algunas cosas, historias hasta de terror, a mí me ha encantado, seca. Muchas gracias. Nos hacía ilusión poder montar esto, que es un ejemplo de cómo la historia, nuestra historia, la de la clase obrera, tiene ese hilo rojo. Es una licencia poética que nos gusta mucho usar, pero en Cienfuegos lo usamos mucho porque cuantas más historias contamos, cuanta más historia aprendemos, más vemos que sigue habiendo algo detrás, como una historia pues, de hace ya 50 años nos suena tan actual. Cómo nos hemos sentido tan identificadas con muchas cosas de las que nos estaba contando en esta mañana. Aquí en Cienfuegos contamos continuamente historias de política y rock, pero de muchas otras cosas, no con la intención de regodearnos en la nostalgia, del decir, joder, qué bien se hacían las cosas antes, mira cómo se luchaba antes, ahora no se hace nada. Nada de tener marcado el pasado, tú usted nos has contado hoy como una pieza de museo, como vamos a tener aquí estos maravillosos retratos de los líderes. No, la cosa va por otro lado. La cosa, tenerte hoy aquí ha sido para nosotros, pues, con saber todo lo que le hará, para nosotros es gasolina. Nosotros tenemos esa metáfora del fuego, ¿no? Y para esto es gasolina, para seguir luchando, para seguir en la brecha, para seguir pues, lo que hacemos nosotras cada semana, un programa de radio, en una radio comunitaria, que eso también es un modo de luchar, pero también es para seguir creando contracultura, que lo intentamos con los libros, los materiales que vamos sacando, pero también pues, para estar en el resto de cosas que hay. Sigue habiendo muchas luchas que hacer y para eso es importante que nos contéis cómo lo hacíais antes para aprender. Tenemos que seguir acudiendo pues las manifestaciones por Palestina, la educación pública, que nos reabran las urgencias en Pinto, la planta de asfalto en Seseña, para que se cierre el macro vertedero que tenemos aquí. Y el listado podría ser para estar otras 6 o 7 horas aquí diciendo de luchas en las que hay que estar. Caben decenas de luchas que, como la de estas mujeres de Indúico, tenía escrito niñas, pero no, pues son ejemplos, son luchas necesarias. Así que, nada, vamos a con el cierre musical. Porque no, a veces me olvido que esto es un programa de música, aunque nos gusta mucho, mucho, mucho hablar. Como vienes desde Carabanchel, nos vamos con un grupo de Carabanchel. Muy bien. Unos Biznaga que nos acompañan en el presente para pensar en el futuro sobre plano, un futuro que empieza ahora. Cuesta más.